Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy lo vamos a dedicar al servicio más antiguo que presta la entidad, la limpieza. Con ella comenzó su andadura el Centro Especial de Empleo de El Saliente, seguido del servicio de mantenimiento. Hablaremos con la responsable del área y también con algunos trabajadores. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. El área de limpieza, control de plagas, jardinería, piscina y mantenimiento es la más antigua del Saliente. Funciona desde principios de los 90, más de 20 años generando empleo entre las personas con discapacidad y prestando servicio a las grandes empresas de Almería. Hoy vamos a conocer en profundidad esta área de la mano de su responsable, Toñi Jiménez. Toñi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Por qué se apuesta en un principio por la limpieza y después por mantenimiento y el resto de servicios? Pues surge para dar respuesta a un gran número de demandas de empleo para personas con discapacidad, ya que estas personas tenían una baja formación o baja cualificación. Y se inició en 1991 en la comarca de Almanzora, extendiéndose luego al resto de la provincia. Se trata, Toñi, de un servicio de la entidad transversal que existe en todos los centros, comunidades de vecinos, particulares. Sí, contamos con 40 trabajadores en el departamento de limpieza, suponiendo esto un 18% de la plantilla total de la entidad. Eso quería yo sobre todo subrayar, es quizá lo más relevante además en la entidad, es realmente el objetivo con el que se pone en marcha, ¿no? Lleva más de 2 décadas dando trabajo a personas con discapacidad, 40 personas, más de 40 personas solo en esta área, en la de limpieza. Sí, hemos conseguido estar tanto tiempo prestando el servicio porque nos basamos en un modelo de crecimiento sostenible, preocupándonos por el cliente, ofreciéndole un servicio de calidad, dando un precio muy competitivo, ya que somos una entidad sin ánimo de lucro, por lo que nuestros márgenes son muy ajustados y nuestro reto siempre es el de generar empleo. Se limpia a empresas, a comunidades de vecinos, a particulares, a todo tipo de personas y entidades. Sí, a todo tipo. Por ejemplo, en 2003 hemos tenido unos 100 clientes en este área y ya te digo, trabajando en comunidades, particulares, oficinas, asociaciones, en toda la provincia. Y la Junta de Andalucía o Cruz Roja han confiado en vosotros en el tema de limpieza y mantenimiento también de sus instalaciones. Sí, con ellos llevamos más de 20 años prestando el servicio, así como también a la Agencia Pública de Zurgena y Alcalde de Albós, Gestagua de Albós y muchas otras entidades. Primero fue el servicio de limpieza y después el del mantenimiento. ¿Cómo es este servicio? Pues es un servicio eficaz y muy profesional, ya que llevamos desde el 91 prestándolo y nos hemos especializado bastante en este tema. Tengo entendido que cubrís, de hecho, una amplia gama de necesidades, albañilería, fontanería, muebles, electricidad, pintura, carpintería, cualquier chapuza, cualquier obra menor que surja en casa, vosotros la resolvéis. Sí, contamos con un servicio también de mantenimiento, que hacemos mantenimiento general o cualquier pequeña reforma. Le prestamos este servicio a centros como Centro de Enseñanza Secundaria, el Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas, y llevamos bastantes años con ellos. Uh-huh. En estas fechas, además, imagino que es prioritario el mantenimiento de piscinas y la jardinería. Ahora los encargos irán sobre todo por ahí, ¿no? Las llamadas y presupuestos. Sí, en la época estival que esta próxima ha comenzado o ha comenzado ya por el tiempo que tenemos, hay que poner a punto piscinas, jardines, y nosotros nos contamos con personas que se encargan de todo ello. También realizáis reformas y pequeñas obras de adaptación para personas con discapacidad, como por ejemplo la construcción de rampas, ¿no?, de acceso para eliminar esas odiosas barreras arquitectónicas. Sí, contamos, como ya he dicho, con un servicio de mantenimiento que no solo es mantenimiento genérico de la vivienda, sino también reformas de tipo de accesibilidad para adaptar la vivienda, además de contar con asesoramiento de materia de accesibilidad. Y todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿no? Presupuestos, ¿cómo se pueden enterar de los precios que barajáis? Pues llamando a nuestra oficina, 950-620606, o presentándose allí, preguntando por mí directamente, o a través de nuestra página web, www.elsaliente.com/presupuesto. Además de darle un presupuesto sin compromiso, también a nuestros socios le podemos ofrecer un descuento del 10% del precio total. Y estamos hablando de limpieza, de mantenimiento, y Toñi, una de las limpiadoras veteranas del Saliente es una albojense, se llama Cecilia Rodríguez y lleva 17 años trabajando para la entidad. La tenemos al teléfono. Cecilia, ¿qué tal? Bien. Cecilia, usted la baja para la que la llamaron le ha durado nada más y nada menos que casi 20 años, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Muy bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo empezó? Cuénteme, Cecilia, ¿cómo empezó a trabajar para El Saliente? ¿Cómo se enteró de que funcionaba la asociación y que podía tener cabida ahí para tener un trabajo? Bueno, yo fui a la asociación y pregunté, hice los papeles de discapacidad, me lo dieron, pues empecé a trabajar. Llevé el currículo allí pues, y me llamaron para trabajar. En su día le recomendaron, tengo entendido, tramitar el certificado de discapacidad para acceder a ese puesto de trabajo, ¿no? Porque usted tiene una discapacidad sensorial, ¿no?, relacionada con la vista. Sí, con la vista, sí. Y le vino muy bien, ¿no?, tener ese certificado de discapacidad. Claro, ya por eso puede empezar a trabajar. Y me dice que entró para cubrir una baja. ¿De cuánto tiempo era la baja en principio? La baja de 15 días, ¿sí? Y lleva 17 años, nada más y nada menos. Sí, sí. Este ha sido su primer, por tanto, su primer y único trabajo, ¿no, Cecilia? Sí, mi primero y único, sí. ¿Se siente satisfecha? ¿Eh? ¿Se siente satisfecha de la labor que realiza El Saliente, de la oportunidad que le han dado? Sí, sí, muy satisfecha. ¿Cómo han sido estos 17 años? Me imagino que el haber trabajado le ha hecho sentirse mejor, realizarse como persona. Sí, todo, cómo convivir con las personas, el trabajo, luego yo muy bien se portan conmigo, tanto la empresa como los clientes. La verdad que estoy muy muy satisfecha de estar ahí. Aparte que estoy trabajando, que hace falta, pues ya convives con la gente, ya tienes otra vida que estar encerrada en tu casa. Le cambió la vida, por tanto, ¿no?, pasarse por la asociación El Saliente y solicitar ese puesto de trabajo, por lo menos la esa verdad, baja. Me vino estupendo. Y por lo visto es una socia muy activa, no se pierde una, ¿verdad? ¿Eh? ¿Es usted una socia muy activa? Sí, yo creo portarme lo mejor que puedo, porque yo lo miro como mi casa. Yo ya son tantos años que todo lo miro como mi casa. La empresa, la asociación para mí es un este de mi casa, como mi casa. Porque conmigo se han portado muy bien y aparte, pues, todo mejor, calidad del todo. Tanto en la economía, ya le he dicho, como el este de vida, hablas con la gente, pues te relacionas, que te cambia la vida de estar metida ahí en tu casa. Una labor encomiable, ¿verdad?, la de la Asociación El Saliente. Sí, sí, la verdad que sí. Y no soy yo sola, que es que mucha gente la que le está ayudando. Y eso es muy importante, que es que mucha gente la que nos estamos beneficiando de ella. Y ninguno podemos tener ninguna queja, ninguno. Porque todos, cada uno a su vez está bien situado. Cecilia Rodríguez, albojense, una de las limpiadoras más antiguas del Saliente, gracias por habernos acompañado en Punto de Apoyo. Nada, sí, adiós. Hasta luego, buenas tardes. Ahí estaba, Antoñi, las palabras de una de las trabajadoras más antiguas del servicio de limpieza, que empezó a principios de los 90, que estaba encantada de esa oportunidad que se le había dado y que le había, pues, de alguna forma, hecho sentirse más realizada como persona, ¿no? Porque tener un trabajo fundamental hoy en día para conseguir esa verdadera integración. Bueno, y si importante es la limpieza y el mantenimiento de cara a la llegada de una nueva estación, no lo es menos el control de plagas. El Saliente también presta ese servicio, creo que desde el 97, ¿no, Toñi? Sí, llevamos desde el 97 prestándolo. Y se puede realizar en cualquier lugar, ya que sirve para eliminar o controlar poblaciones de insectos, roedores y diferentes bichos que pueden tener incidencia negativa en la salud o el bienestar de las personas. De hecho, grandes firmas como El Pozo, Endesa o Brico Depot han confiado también en vosotros para acabar con esas molestas plagas del verano, ¿no? Sí, tenemos bastantes clientes del control de plagas y clientes importantes como la Central Térmica de Carbonera, que es de Endesa y... ¿Lleváis a cabo este control de plagas en centros públicos, en bares, comercios? Bares, comercios, oficinas, particulares... En todos los sitios que se necesite. Simplemente hay que seguir también una serie de recomendaciones, por ejemplo, estacionales, que en el comienzo de la primavera o finales de verano, donde se puede realizar aplicaciones más efectivas, porque es cuando las larvas están en proceso de reproducción y todo esto. Y... Qué mal suena la palabra larva. Pues ahí sale. Sí, hay que una serie de recomendaciones, que es tener una limpieza, evitar tener lugares húmedos en la casa, ventilar muy bien, vigilar pues todas las fugas, tema de humedades, ventilación y todo esto para evitar que se regeneren. Y vamos a seguir hablando de más consejos, porque con la llegada de las altas temperaturas invaden, en eso entre comillas, ¿eh?, en algunos casos es literal, nuestros hogares, trabajos y lugares de recreo, todo lo que encuentran a su paso, los molestos insectos y roedores. El saliente trabaja también muy duro por exterminar todas estas plagas. Y vamos a saber qué consejos podemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos en casa o un trabajo a una plaga. Está con nosotros la enfermera del saliente, María Dolores Mellado. ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mientras se acaba uno, María Dolores, con las plagas de este verano, que está a punto ya de llegar, pero como decía Toñi, por el calor ya están aquí los molestos insectos, ¿qué consejo nos puede dar ante la picadura de un mosquito? Bueno, pues ante la picadura de un mosquito podemos seguir una serie de consejos, como son los siguientes. Debemos de evitar en la medida de lo posible el rascado, ya que esto va a hacer que la reacción inflamatoria aumente. También debemos de limpiar la picadura con agua y con jabón para evitar la sobreinfección. Y también, para disminuir el picor, pues podemos aplicar frío local con un cubito de hielo envuelto en una toalla y durante unos minutos, y luego repetir esta acción pues de manera intermitente hasta que la reacción inflamatoria disminuya. Y bueno, y también podemos hacer uso de compresa fría. ¿Hay alguna forma, cuando ya el daño está hecho, de minimizar esos daños colaterales cuando ya nos han picado ya? Sí, pues mira, en el mercado pues hay una serie de productos que podemos adquirir en la farmacia, se pueden aplicar directamente sobre la picadura, como por ejemplo productos que incluyen amoníaco, polvos protectores, anestésicos locales o lociones descongestivas. Lo que está claro es que no es un tema, María Dolores, como enfermera te pregunto, baladí, porque transmiten enfermedades estos insectos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y la prevención es importantísima. Sí, exacto. Estos insectos pueden transmitir diversos tipos de enfermedades, por lo tanto, la prevención y los consejos son imprescindibles, vamos, y tenemos que llevarlos a cabo. ¿Algún repelente, algún perfume, algo que los eche? Pues mira, para ahuyentar a los insectos, pues podemos hacer uso de repelentes cutáneos en dosis mínimas, ya que estos contienen uno de los característicos que los va a ahuyentar. También podemos utilizar insecticidas líquidos, repelentes en spray, difusores eléctricos o aerosoles contra insectos. También es muy importante que mantengamos una buena higiene corporal, ya que el sudor y los olores fuertes pues los van a atraer. Y con respecto a los mosquitos, pues podemos hacer uso de ropa que cubra todo nuestro cuerpo y evitar los colores oscuros y brillantes, ya que los atraen. Y bueno, pues también podemos emplear mosquiteras en cama, ventanas o puertas. Un blindaje en toda regla. Sí, sí, sí. y también en la habitación, pues utilizar el aire acondicionado, que también va a evitar pues que estén los insectos molestando. Sí, molestando. Bueno, ahora volvemos contigo, María Dolores. El aplicador más experimentado en control de plagas del saliente es Juan Bonil. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo, todos lo sabemos, todos los que vivimos en Almería, está siendo el final de la primavera intensa, ¿no?, en cuanto a plagas. Pues la verdad que este año sí está siendo muy, muy intenso, ya que con las calores que se han anticipado y todo eso es... Es complicado, ¿verdad? Con estas calores, pues la verdad que sí. Evitar que lleguen a casa o a los trabajos estos indeseados insectos, ¿verdad? Sí. Bueno, sé que hay varios municipios, como la propia Huércal, desde donde se emite y realiza este programa, donde ha llegado a haber una auténtica invasión de mosquitos. La verdad que sí, sobre todo toda la zona. Normalmente las plagas de mosquitos y bichitos suelen ser muy propensas en la zona cálida y húmeda. Uh-huh. Y sobre todo toda la zona baja de aquí de Landara es propensa a eso, sobre todo el Puche, la Nueva Almería, la Vega de acá y los molinos, todo eso es muy propenso a crear todo este tipo de plagas. Un regalito, vamos. Exactamente, una bomba, yo lo diría una bomba. Bueno, mosquitos, cucarachas, ratas, acabáis con todo, ¿no? Bueno, acabar no acabaríamos. ¿O lo intentáis? Porque te voy a decir una cosa, yo creo Cuéntame. Que se acabaría el mundo y pues la yo quiero que se acaben los bichos. La cucaracha y la rata yo creo que serían los dos únicos insectos animales que se quedarían vivos, porque es imposible exterminarlos. Lo único que sí se puede hacer es crear una buena barrera de choque para la medida que nosotros podamos que no se vean, pues, es decir, que no la, ni las veamos. No necesitamos verlos, ¿verdad? Pero que exterminarlas no las terminaría. ¡Qué naturaleza, Dios mío! ¡Qué naturaleza! Bueno, ¿algún truco para ahuyentar a todos esos bichos en casa, en los trabajos? En los trabajos no debería haber bichos, pero los hay también algunas veces. Trucos no suelen haber ningún truco, nada más que lo que sale en la tele de los magos. Lo único que sí te digo es que contratando una buena empresa profesional de personas especializada en eso, una buena materia prima y un buen aplicado, yo creo que se acabaría con todos los bichitos. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Que vamos, el exterminador de bichos. Bueno, ¿dónde nos encontrarían? Pues en la empresa de Asociación de Personas del Saliente, que está aquí en Huerca de Almería. Sí, sí, continúa, te estamos escuchando. Y el teléfono, pues, es el 950-620606. De acuerdo, Juan, pues a ver si no hay muchas plagas y si nos dejan vivir un comienzo de verano, final de primavera tranquilo, que lo dudo, porque sí, no, la verdad, ha habido poca lluvia este año y van a estar ahí. Y con las calores estas que se están anticipando, esto es todavía peor. Bueno, Juan Bonil, aplicador, uno de los aplicadores más experimentados en control de plagas del Saliente, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A vosotros. También gracias a Toñi Jiménez, que es responsable del área de limpieza, jardinería, piscina y control de plagas. Venga, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y a ti no te voy a despedir porque enseguida vamos contigo para que participes en nuestra sección en voz alta. Llega el momento del oyente, escuchamos la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días, mi nombre es Araceli y tengo tendencia a sufrir golpes de calor en el verano. Y ahora que se acercan esas fechas, me gustaría saber cómo prevenirlo. Ay, buenos días, adiós y gracias. Y nos acompaña en el estudio María Dolores Mellado, enfermera del Saliente. María Dolores, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué respuesta podemos dar a esta oyente? Bueno, pues ahora que se acerca el verano es muy importante que sigamos una serie de recomendaciones para prevenir los golpes de calor y sobre todo en aquellos grupos más susceptibles como los niños, las personas mayores o las mujeres embarazadas. Debemos de mantener una correcta hidratación y beber mucho líquido, aunque no tengamos sed. Debemos de evitar exponernos al sol en las horas centrales del día y, por ejemplo, aprovechar para pasear las primeras horas de la mañana o al atardecer. Debemos de permanecer en lugares frescos y con sombra y hacer uso de ropa ligera, holgada y con algodón. Y también, por ejemplo, utilizar gorros, sombreros. También debemos de evitar hacer deporte o esfuerzo físico en la hora de más calor del día. Eso te iba a comentar porque yo creo que casi todos hemos visto en algún momento a alguien practicar deporte con bicicleta o corriendo, sí. El running tan de moda ahora a las 3 de la tarde con 30 grados en la calle. Dios mío de mi vida. Uy, no, pues eso va a hacer pues que precisamente esta persona sea más susceptible de padecer un golpe de calor. Tiene que aprovechar y salir pues cuando ya el sol no esté tan fuerte, ¿no? Claro, o sea, menos dañino. Claro, exacto. Y bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que las comidas deben de ser lo más ligeras posible y evitar que sean muy copiosas. Y también evitar pues bebida alcohólica o muy azucarada. Y bueno, todas estas recomendaciones pues van a hacer que en la medida de lo posible sí podamos prevenir pues los golpes de calor, que la verdad que son muy comunes ahora en esta fecha. María Dolores Mellado, enfermera del Saliente, gracias por haber estado con nosotros también esta tarde. Bueno, y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribirnos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de una carrera sobre enfermedades frecuentes que se va a celebrar en la Rambla de Almería. Sí, exactamente, porque ha vuelto a aparecer en la prensa provincial el anuncio de la carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes que se va a celebrar el 8 de junio a lo largo de la Rambla. Es una carrera que organiza la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio La Salle, y toda la recaudación que se obtenga va a ir a la investigación de las enfermedades poco frecuentes y a la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, pues para eso, para impulsar la investigación en enfermedades poco frecuentes. Las personas que estén interesadas en inscribirse pueden hacerlo hasta el día 3 de junio. Hay varias categorías, hay categorías de, digamos, para personas jóvenes hasta 16 años y a partir de 16 años también. Y la cuota a partir de 16 años es de 10 euros, o sea que con esa pequeña colaboración uno puede ayudar a que estas personas que se ven afectadas por enfermedades poco frecuentes pues puedan mejorar su situación. Hay que tomar nota de esa fecha. Y vamos ahora con unos datos muy interesantes, si es lo que cuesta a una familia tener en casa a un miembro con discapacidad, ¿no? Exactamente, sí, porque también en el Diario de Almería ha aparecido estos últimos días un reportaje muy interesante sobre el coste que supone para una familia hacerle frente a una discapacidad de un miembro de esa familia o de un hijo. Y el titular es el periódico Diario de Almería, reza que la discapacidad también tiene un precio económico para las familias. Y en el subtítulo nos da la información de que lograr que estas personas disfruten de una calidad de vida digna supone más de 1.000 euros al mes, Clara. O sea que tú imagínate. Exactamente. Tú imagínate, esto puede suponer gastos añadidos en médicos, desplazamientos, obras de adaptación en la vivienda, ayudas técnicas, alimentación adecuada que requieren muchas personas con diferentes discapacidades. O sea que no solo es la discapacidad en sí, sino todo el coste añadido que supone tener una discapacidad. Y vamos ahora con esa actividad que está prevista para el día 27, el Día Mundial del Celíaco. Mañana martes sería. Exactamente, porque se celebra el día Nacional, perdona, del Celíaco. Y ya sabes que, bueno, pues estas personas son las que tienen intolerancia al gluten. Y bueno, cada día podemos encontrar más en los supermercados. Y bueno, la Asociación El Saliente, sabes que gestiona centros educativos de primer ciclo de educación infantil. Y en todos ellos los alumnos y alumnas disponen del comedor con menú adaptado a ese tipo de intolerancia y a otras intolerancias, como la intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Terminamos con un cumpleaños, el de Astrodalba. Llevan 35 años. Exactamente, porque en El Ejido reflejaba el periódico Ideal que Asprodesa sopla las velas de su 35 aniversario. Y como sabéis, pues esta asociación es de la zona del Poniente y dedica todo su esfuerzo a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues durante este año está celebrando una serie de actividades para dar difusión en la sociedad y para sensibilizar a la sociedad sobre las personas con discapacidad intelectual. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Nos propones una mesa informativa, un taller para esa actividad presencial, la siguiente que viene para este mes de mayo, ya para el último día, el 31, ¿no? Sí. En la Feria de Asociaciones de Viator. Sí, eso es, el 31 de mayo en la Feria de Asociaciones de Viator vamos a seguir con nuestras actividades de presencia social. Y tendremos un stand donde habrá una mesa informativa y se realizarán diferentes tipos de talleres para todas las personas que quieran conocer un poquito más del Saliente. Vamos ya con los cursos. Todavía hay plazos de inscripción abiertos, ¿no? Sí, seguimos con plazos de inscripción abiertos. Para cursos online sigue el plazo abierto para el de manipulador de alimentos y el de inglés. Como venimos diciendo todas las semanas, estos plazos están abiertos permanentemente. Sí que finaliza ya el plazo de inscripción para el curso en esta semana, para el curso de padres de hijos con discapacidad y protocolo y comunicación empresarial. El plazo para inscribirse es hasta el 27 de mayo y va a dar comienzo el próximo 2 de junio. Y por último, se está realizando un curso de cómo gestionar con calidad. Da comienzo el 20 de mayo y va a finalizar el 21 de junio. Y estamos a tiempo de reservar plaza para esas escuelas de verano que comenzarán a final de junio. Sí, para la escuela de verano, como venimos diciendo todas las semanas, estará abierto el plazo hasta el próximo 13 de junio. Todas las personas que quieran inscribir a sus niños de entre 3 y 12 años en nuestra escuela de verano tienen hasta el 13 de junio de plazo para inscribirlo. ¿Otro recordatorio para terminar? Sí, a partir del 1 de julio y hasta agotar todas las plazas que queden disponibles, estará abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en nuestras escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias, como siempre. Gracias, Clara.